una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Tratando de armar una banda, porque había tenido algunos problemas con otras bandas que tenía, que eran más colegiales y cosas así. Me encontré con Franz Córdoba, que es bajista, y con Alex Manterola, que es baterista. Y empezamos a practicar sin mayor intención ni formalidad, realmente viendo qué pasaba, ¿no? En uno de esos, eso era alrededor de octubre de 1992, y se inauguraba el bar Dada. Iba a inaugurar el Cruz de Encarnac, pero necesitaba una banda telonera. Entonces hubo la oportunidad que nos llamaron a nosotros porque sabían que ya estábamos practicando y cosas así. Y fuimos a tocar ahí. Realmente no fue como la primer gig de Mamá Vudú, ¿no? Fue como que así como el típico que es medio como el apuro. Hicimos unos covers. Recuerdo que tocamos Nirvana, tocamos Pixies, tocamos Social Distortion, tocamos Mother English. Son de estéreo, si no me equivoco, por ahí alguna así. Un set así como corto, divertido, digamos así, todo con un sonido bastante punk. Y un poco ya como encaramados al sonido de la época, que del rock alternativo que se veía ya efervesciendo en todas partes. Entonces un poco era como una presentación desparpajada. Pero eso nos dio bien, nos motivó como para sentarnos a seriamente a pensar las cosas y ver qué podían hacer. Ya teníamos algunas canciones propias, pero no nos atrevíamos a tocar. Entonces, ya recién en enero del 1993 empezamos a usar el nombre de Mamá Vudú en algunos conciertos que se dieron, sobre todo en Ambato, recuerdo algunos que en la escena underground de ahí de Ambato. 93. Ajá. ¿Por qué Mamá Vudú? Realmente era una especie de cadáver exquisito el nombre. Y mezclamos palabras y cosas así, pero al final era como que queríamos conseguir un nombre que tenga algún sonido, una connotación étnica, que sea un poco como agresivo según nosotros y que a la vez podría ser entendido o en cualquier parte del mundo, o sea, con palabras universales, por decirlo. De hecho, al principio no nos atrevimos a usar el nombre porque decíamos creo que está un poco... Había como recelos con eso. Sí, pero ya después ya nos animamos y como que pegó el nombre, ¿no? Sin querer. Sobre todo se fijaba en la mente de las personas. Dificultades obvias. Primero, de que no había una escena real. O sea, nosotros tocábamos en bares en los que nos dejaban y también tocábamos en eventos underground donde realmente lo que tocaban eran bandas de punk, de hardcore, de grind. Y nos colábamos por ahí. Entonces era como todo, no había realmente un espacio donde nosotros estemos cómodos. Entonces nos tocó generar eso, ¿no? Y ¿pudieron tocar en el sótano alguna vez? En el sótano tocamos varias veces. Ya. ¿Qué reflejó eso? El sótano. Hay una cuestión particular con el sótano. ¿Le ayudó en algo el sótano a la banda? ¿Le limitó algo para la banda el sótano? El sótano, más que nada, creo que fue un momento especial en Quito que donde dijimos, ve, o sea, por fin hay un lugar donde se puede hacer un concierto, cosas así. En ese sentido es como que este tipo de cosas te ayudan a ir para adelante, ¿no? Y sobre todo compartir con otras bandas de la época, ¿no? Como Sally Mileto, que sé yo, no me acuerdo, otras bandas. Cacería de Lagartos, ese tipo de bandas. De la época que era, nos ayudaba a sentir en comunidad, que creo que eso es lo que se falla ahora en esta época. Sobre todo aquí en Quito, que no hay un sentimiento de comunidad, de integración. De las agrupaciones, en fin, de conseguir objetivos comunes, ¿no? De todas maneras, igual esa época era muy efervesciente, como que era como muy volátil todo. Bandas iban, bandas desaparecían. Entonces era como que había toda esa excitación. Pero el problema también era que, como te digo, era todo tan precario que todo eso nos tenía siempre al borde de problemas. ¿Cuál fue la primera canción que crea Mamá Vudú? De Hachas de Guerra. Esa es de las primeras canciones que yo tenía hechas antes de tener la banda. Un básico llamado La Rebeldía, creo. Ya. Realmente no tengo una... Como te digo, siempre la ambigüedad en las letras también me ha interesado a mí, que sea como una forma de no restringir el significado del lenguaje, lo que dices y cosas así. O sea, que sea lo más abierto posible, pero en ese tiempo, claro, estábamos contagiados de toda la efervescencia punk, post-punk y todo lo que conllevaba ese tipo de cosas, de hazlo tú mismo, ese tipo de cosas. Para despertar, todo tu cuerpo tiene que resistir cada momento del mal, toda la fuerza del mal. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tendrás que verme escapar desde la puerta. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tendrás que verme escapar desde la puerta. Van a llover rayas de guerra. Van a llover rayas de guerra. Van a llover rayas de guerra. Solo quiero un día para descansar. Solo por un día voy a esperar. Todo tu cuerpo tiene que resistir cada momento del mal, toda la fuerza del mal. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tienes que ver escapar desde la puerta. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tienes que verme escapar desde la puerta. Van a llover rayas de guerra. Van a llover rayas de guerra. Van a llover rayas de guerra. Van a llover rayas de guerra. Estás en Distrito Rock. Entonces yo creo que a partir de 98, año 98, empezamos ya como a movernos de una manera más organizada, y esto desemboca en la grabación de dos discos, que es el Luna Lombriz y el Aero Club, en 2000, 2001, que ya lo hacemos con una conciencia más clara, con más planificación, qué sé yo, con más gente que nos apoyaba, con mejores estudios de grabación. Y yo creo que ahí es donde, y además que también la banda como tal, como personas, empezamos a relacionarnos mejor, a organizarnos mejor, a trabajar juntos. Entonces eso también ayudó a que llegue la banda realmente desde estos años. En esa época también había una nota marcada entre norte y el sur. O sea, un poco la tesis sería que en el sur estaban los géneros como ortodoxos del metal, y en el norte estaban las vanguardias, la cosa alternativa, la cosa contemporánea. ¿Esto de alguna forma le afecta a la banda? Nosotros siempre tuvimos la idea de que la música nuestra, por lo menos la música en general, pero la música que nosotros intentábamos hacer desde una perspectiva prácticamente amateur, ingenua, no estaba diseñada para un target específico, sino para una... O sea, no partíamos de ningún tipo de tendencia, nada, sino simplemente de la emoción de tocar. Okay. Entonces esto nos motivaba, y por lo tanto también nos liberaba de cualquier tipo de compromiso dogmático con cualquier orden preestablecida. Yeah. Entonces eso nos ayudó a tocar en diferentes lugares. En el sur, algunas veces tuvimos rechazo del público ortodoxo, alcohólico sobre todo, que tiende a ser más violento y cosas así, pero... Nunca hemos tenido mayores problemas por eso. O sea, nosotros creemos que más bien a la larga hemos logrado abrir, por lo menos de alguna manera, abrir ciertas cosas, romper ciertos prejuicios al respecto. Para nosotros la ciudad, si bien es cierto que existen diferencias marcadas de diferente índole entre el sur y el norte de Quito, son cosas que tienen que cambiar, y nosotros trabajamos para que cambie eso. Siempre tratamos de ver las cosas de una manera muy positiva. Pasaron muchos años desde que, al menos lo que decía Edgar, los tres nos juntamos a formar ya en serio, digamos, esta banda. Y hemos sido súper cabezas duras, creo yo. Nos hemos empecinado en tratar de lograr todo lo que nos hemos propuesto. Y creo que de una otra forma sí lo hemos logrado, ¿sí? La respuesta de la gente en ciertos momentos no fue la que estábamos tal vez necesitando, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas sí de una otra forma nos han afectado. Pero yo creo que estamos muy, muy, muy contentos de lo que se ha hecho, ¿no? O sea, en el último disco que logramos hacer, que se llama Mapa del Ruido, es justamente el reflejo de eso, ¿no? Es un crecimiento súper grande. Si escuchas los discos de inicio a fin, te vas a dar cuenta de eso. ¿Con cuál canción de Mamá Vudú se identifica cada uno de ustedes? Por ejemplo, yo tengo mucho cariño a la canción Vortex, por ejemplo, Espuma Negra. Sobre todo porque en el momento que hicimos estas canciones, la banda justo estaba en este momento como de cohesión, casi perfecta, por decirlo así, donde se equilibran muchas cosas de la amistad, del estado de ánimo, de la cuestión organizativa nuestra, interior, y eso como que da buenos resultados, ¿no? Entonces... Uh-huh. Ese momento, digo, que me parece que esas canciones reflejan un poco eso, ¿no? Y desde luego hay otras en otros momentos también de la banda, ¿no? Claro, el disco de Aeroclub creo que refleja mucho eso. Es un disco clave, yo creo, así, para los tres. Es lo que decía Leda, ese momento es como que realmente... Porque siempre se venía componiendo individualmente, ¿no? La mayor carga estaba en Leda, digamos. Y en Luna Lombriz empezamos ya a meter más cosas de Lalo y yo. Y en el Aeroclub es el primer disco que firmamos ya los tres, ¿no? Porque ya sentimos que había una cosa en conjunto. Recoge mi temor,

abrázame. Y aunque no quiero escapar, líbrame del mal. Entre tus manos soy cañaveral. Entre la roca soy ardiente brasa y rincón. Encéndialo todo. El contexto del tema es Ambato, mediados de los años 90. Ahí toda esa ebullición, como te digo, está en el pico toda la cuestión de la música alternativa, ¿no? Entonces yo personalmente estaba tratando de hacer un riff que sea... A mí me encantan bandas como Joy Division o Sonic Youth, cosas así que tienen una cosa que con dos notas, dos acordes, haces una canción completa. Yo estaba tratando de experimentar con eso y tal vez alguna cosa de referencia pueda haber con algún tema de Björk, por ejemplo. Yo diría con Bachelorette, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo que cuando el Edgar me enseñó esa canción, justamente salía el disco de Björk. Estaba el homogénico, creo que es esa canción. Y había este tema que es bien como marchante, así, ¿no? ¿Cierto? Y por ahí me acuerdo que eso creo que... Porque el tema es, ese tema es del Edgar, entonces había una influencia como en ese sonido, en esa cosa, sí. Claro, esa es la referencia que tengo, así que... Y estaba en el Max en esa época. Y ahí ya las cosas más de menudencia de inspiración, por decirlo así. Seguramente alguna ruptura amorosa o alguna decepción. Esas cosas emocionales. Claro, en general muchos de los temas que manejamos nosotros, o por lo menos pretendemos manejar, creo que es lo importante en la vida, pues que es el amor, la muerte, el sexo, las relaciones. ¿La banda le debe algo al trago o a la hierba o al polvo, qué sé yo, en la creación de sus canciones? O sea, justo cuando me dijiste lo de la pregunta del incendialo todo, cuando hice esa canción estaba borracho, realmente. Pero era eso, o sea, uno como que a veces terminas tomando como para centrarte en algunas cosas de la composición. Pero en esas épocas era como más intuitivo, o sea, era como que, ay, estoy borracho, me salen mejor las canciones. Ahora ya no hago eso, no puedo hacer eso, pero... Lo que sí es cierto es que el alcohol, más allá de la cuestión netamente creativa, te impulsa a vivir a ciertos niveles más que la gente no hace normalmente. Entonces, ese tipo de experiencias creo que, en cambio, son los que a veces se refleja en la vida del músico. O sea, cuando sobrepasas ciertos límites, cuando metiste la pata o cuando hiciste alguna cosa bien, también, pero un poco al borde, ¿no? Un poco siempre como que incluso con riesgo de perder tu vida. Yo creo que eso también es importante para acumular experiencias y crecer. Ahora de una manera no estoy recomendando que la gente se drogue, se emborrache para expandir su medida de vida ni nada, sino que es también una forma de vivir, una forma de entender ciertas cosas. We'll be right back.